paso a paso esperando la aurora. Segundo paso, me pongo en marcha hacia mi puesto de vigía. Y allí, de noche, será necesario despertarnos del sueño. Ha avanzado la noche, nuestros sentidos están en tiniebla. Y allí, de noche, será necesario despertarnos del sueño. Ha avanzado la noche, nuestros sentidos están en tinieblas. Nuestros torpes pensamientos no son capaces de penetrar la oscuridad para vencer el aletargamiento al que estamos sometidos. Acerca el día, abandonemos las obras de la noche. Procedamos como en pleno día. ¿Qué hago mientras espero la aurora? Antes de iniciar, tomemos conciencia que Él es tanto el Señor como el Padre, el Creador y el mendigo. Podemos pasar toda la vida contemplando su misterio, meditándolo, profundizándolo, buscando hacerme una idea. Aún así, siempre permaneceremos lejos, infinitamente lejos de la realidad. Él siempre está más allá, mucho más allá de todo lo que nosotros podamos expresar o concebir. Considerando esto, inicio el tiempo de meditación. Leo lentamente y cuantas veces sea necesario, las lecturas de la misa propuestas para el primer domingo de Adviento. Las leo atentamente, intentando descubrir el deseo de Dios para mí. Después de haber leído todas las lecturas, escojo la lectura que haya cautivado mi atención, aquella que me tocó, incluso sin haberla entendido. Mientras leo, intento imaginar, ponerme en la escena, en medio de los personajes, oigo lo que se dice como si me lo estuvieran diciendo a mí. Me hago contemporáneo de Jesús y de los discípulos. ¿Dónde está Jesús? ¿A quién le habla? ¿Cómo los mira? ¿Cómo serían sus gestos mientras les habla? ¿Con qué intensidad remarcaría tal o cual palabra? ¿A quién habla Jesús? ¿Para qué dice tal o cual cosa? ¿Qué está tratando de decir? ¿Cuál es la actitud de los discípulos? Este ejercicio lo puedo realizar cada día, unos pocos minutos. Después de haber leído el Evangelio de esta forma, me decido por una frase. Me decido por una frase. Escojo una palabra o una actitud de Jesús, la que más me haya impresionado. Este punto es muy importante, pues es la espada de dos filos con la que defenderé mi puesto de vigía durante la noche. Será preciso anotarla, así, simplemente, memorizarla, saborearla, dejarla caer en lo profundo del corazón y oírla como un eco en nuestro interior. La puedo escribir a mano sobre un papel o bien en mi PC. Cada cual escoge la forma más apropiada para retener en el corazón el tesoro encontrado. ¿Qué hacemos con nuestra espada de dos filos? Ahora que ya hemos decidido cuál será, ¿qué hacemos con ella? En la medida que el Espíritu se lo susurre, en total libertad, cada uno está invitado a escoger una imagen que le ayude a contemplar, a hacer eco en su interior lo que ha escogido. Esta imagen deberá ayudarnos a encontrar el Espíritu de oración que nos impulsará durante la semana. De acuerdo a las propias necesidades o intereses, se pueden elegir una o más piezas musicales o videos que nos faciliten, al igual que la imagen, la contemplación del misterio. La música nos conduce hacia la oración, el ritmo, la voz y la profundidad. Estamos alimentando nuestros sentidos del cuerpo. Los estamos ejercitando en la oración. Los estamos evangelizando.